cortillo de humo y estereotipos. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. Agrupación Marplatense de Canabicultores. Un espacio para difundir y conocer la cultura canábica. Mundillo merienda, momento de... No siento lo que siento acá escuchar lo que está columna. No pensé que iba a presenciar la columna. No, voy a saltar. Bueno, está muy bien. Está bien. Me voy a acercar el micrófono. Si no, ¿sabe de qué viene la columna? No, por eso es? Quiero escuchar. Bien, pero que es de la agrupación marplatense de canabicultores, sí, escuchó. ¿Que la gente que hace plantines? Claro, la gente que hace plantines es como Gabriel Díaz, que está ahí del otro lado, ¿no? Hola, Gaby. El vivero Antoniucci, sí. Hola, Santi. No es el vivero Antoniucci, es la agrupación marplatense de canavicultores. Bien, muy bien. Todo tranqui, Gaby. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bien, primero quiero agradecerles la hermosa canción que hicieron ayer. Mono. La estuvimos escuchando, la estuvimos compartiendo en nuestras redes, entre nosotros. Qué grande. Muchas gracias a... Adora la pasta flora por esa hermosa canción que nos hizo. Sí, sí, una persona que no solo piensa en el mundo infantil, o por ahí lo piensa de otra manera, qué sé yo. Divino, pensando en los papis y mamis también que están ahí trabajando con la tijerita. Así que muchas gracias. Bueno, esta semana venía con varias cositas cortitas. Bien. Para contar, alguna más importante, otra menos importante. No sé si vieron a Mercedes Morán ayer. Lo leímos a través de portales, en Infobae. A través de portales, sí. Instaurando el método Morán para la cuarentena. ¿Cómo es? El método Morán consiste en 4 sencillos pasos, muy aconsejable. Yo lo empecé a hacer hace un tiempo. Arrancás con el almuerzo, te tomás un tecito, después el tecito facito y te clavas un capítulo de Breaking Bad. De día eso, y llegás bárbaro. Bien, cosa que por ahí alguno o alguna haya hecho antes, digo, Breaking Bad ya tiene un tiempo, en este caso Mercedes Morán lo recomendó para esta cuarentena. Se puede reemplazar la serie, el paso 3 sería el fundamental, me parece. Sí, sí, seguro, claro. Así que muy interesante, aplicando el método Morán, porque, bueno, les quería comentar también que fue el 4/20, el lunes, fue 20 de abril. Sí. 4/20 normalmente es una fecha que se asocia al fumar, al encontrarse para fumar, y bueno, o sea, bastante particular porque este año no hubo encuentros. Sí, si bien acá no se celebra, acá normalmente se celebra la Marcha Mundial de la Marihuana, que es el primer sábado de mayo, y que bueno, que después vamos a estar contando un poquito cómo la vamos a reemplazar, qué vamos a tratar de hacer este año, cómo vamos a tratar de llevar adelante una presencia en redes, que como para seguir con la temática e insistiendo por el cambio de las leyes. Respecto a esto hay algo muy interesante que también salió esta semana, que es justamente una campaña que ya sacó el acuerdo por la regulación legal, no sé si se acuerdan del acuerdo. Sí. Sí, el acuerdo del conjunto de organizaciones, 50 organizaciones que se pusieron de acuerdo para llevar adelante una propuesta de 5 puntos que deberían contemplar la forma de regular. En este caso sacó una campaña que se desprende de un informe que sacó la Universidad Nacional de José de Paz, ¿sí? A través de unos investigadores que pertenecen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Un informe en donde trataban de evaluar el costo que genera una política de persecución penal sobre los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes. ¿Sí? A raíz de este informe que realiza la Universidad de José de Paz, a través de estos investigadores que dependen del Ministerio también, analiza este costo, trata de analizarlo, sobre todo teniendo en cuenta volumen y la cantidad de personas presas vinculadas a delitos de infracción a la 23.737, que es la ley de drogas, ¿sí? Por un montón de incapacidades, por de las formas, del no se pudo evaluar los costos completos, digamos, los costos que tiene la intervención policial, la intervención judicial, y solo se pudo alcanzar el costo entre 2005 y 2019 de la provincia de Buenos Aires de mantener a las personas presas, ¿sí?, por delitos de drogas. En este caso es de 29 mil millones de pesos el valor de mantener a los presos por cannabis. A esto le sale al Estado solo mantener a las personas presas por tenencia de drogas en las cárceles de la provincia. Esto también va acompañado de algunos datos más que como impresionante, ¿sí?, como que tengamos en cuenta que solo en 2019 hubo 58.572 personas aprehendidas por las fuerzas de seguridad en delitos de drogas, y muestra lo que ha generado la desfederalización de la ley de drogas, ¿sí? Tengamos en cuenta que de 2005 a esta parte, esto pasa a ser de una competencia nacional, la persecución de los delitos de drogas, a ser una persecución en el ámbito de las fuerzas provinciales. ¿Y qué implica, Gaby, ese cambio? Este cambio implica que las que intervienen ya no son las fuerzas federales, ¿sí?, sino las que intervienen en el narcomenudeo, son el aparato provincial, ya sea la bonaerense, como también el aparato represor en la forma de la bonaerense en este caso, con todo lo que implica también, ¿no? Uh-huh. Así que tengamos en cuenta, este crecimiento es un reflejo de lo que ha generado esta misma desfederalización, ¿sí? Claro, pero casi 60.000 causas que implican, como vos bien decías, costos y tiempo y gastos de personal, digamos, tiempo, sí, de empleados. Y lo que decíamos, 29 mil millones de pesos le llevó al Estado desde 2005 a 2019 solo mantener los presos. O sea, después está el costo de estas 58.572 intervenciones. Solo una parte está contemplada en ese precio, que es la gente que terminó presa, ¿sí? Todo el resto, o sea, el costo del patrullero, que eso vaya para que el recurso policial, el recurso de la justicia, la persona armando un expediente, todo eso no está contemplado en esa cuenta. ¿Y tenés o sabés el número de presos? Sí, en este caso la cantidad de personas que a diciembre de 2019 se encontraban detenidas eran casi 5.000. Es muy interesante este informe, lo pueden encontrar, sí, casi 5.000, 4.915 personas a diciembre de 2019, que es hasta la fecha que llega este informe. Uh-huh. El informe lo pueden encontrar y todos los spots de la campaña en @regulacion.legal en Instagram. En la bio está el link al informe y están los spots que se compartieron con motivo del 420, como para empezar a visibilizar la situación y ponernos un poco en cuestión, ya que estamos realmente en nada, ¿sí? Hubo un momento en el que hablamos de las declaraciones de ministros de justicia, ministros de seguridad, tanto de nación como de provincia, ministerios de salud, ministerio de educación, que se mostraban favorables a una regulación, pero esto no ha avanzado, ¿sí? Claro. No hay, y esto demuestra la urgencia que tiene esto y en los costos que le está llevando al Estado. En este contexto de buscar ahorrar por la pandemia, etcétera, esta sería una excelente vía y por eso sería importante tenerlo en cuenta quizás en este contexto. @regulacion.legal para aquellos que quieran informarse. En Instagram pueden buscar ahí, está en la bio el link entonces al informe que estaba mencionando recién Gaby. Exactamente. Y lo último que les iba a dejar y que seguramente sea motivo de toda la columna de la semana que viene, sí, el 2 de mayo es la Marcha Mundial de la Marihuana. En este caso, en este contexto, entendemos que el encuentro no es una posibilidad, por lo menos no físico, no como en todos los años encontrarnos en la plaza, así que estamos convocando a través de las redes, estamos buscando realizar una serie de actividades, coordinar charlas con otras organizaciones como para tener presencia ahí. Ya compartimos un afiche, hemos ido compartiendo distintas cosas y noticias, tratando de generar el clima como para el 2 de mayo invitarlos a que participen de estas actividades que la semana que viene bien vamos a decir dónde las pueden encontrar y cómo, pero bueno, sí ya anticipar que como más o menos se veía y se esperaba, la marcha no se va a poder realizar. Bien, Gaby. Completísimo. ¿Por qué paso del método Morán estás hoy, Gaby? Por el paso del método Morán estoy por arrancar de nuevo. Excelente. Ahora... El ciclo, va a almorzar. El ciclo sin fin. Sí, está muy buena la peli del Rey León. Entrenamiento intensivo, estoy haciendo doble jornada. Bien. Mañana en la mañana, así que ahora doble jornada me toca de nuevo. Gracias por dejarlo todo, Gaby. Hasta la semana que viene. Favor, hasta luego. Ahí pasaba Gaby con la columna de Gabriel Díaz, con la columna de la agrupación. ¿Le gustó? Marplatense Canavicultores, ¿entendió? ¿Entendió algo de qué iba? Más o menos. ¿Está hablando de marihuana ustedes? Sí. Agua. Sí. Voy a llamar un taxi.